Es momento de conocer a nuestro invitado. En el país durante esta época de confinamiento se ha podido ver diferentes actividades e historias que nos dejan grandes lecciones de vida. Hombres y mujeres que consideran que la lucha no debe parar sino continuar y buscan la manera de llegar a las personas que han depositado en ellos su confianza. Ese es el caso del hermano René Colay, religioso de Apagua, de la parroquia Salinas de Guaranda, quien trabaja dictando talleres de arte y creación para todos, Crearte, en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, y que por las razones que son conocidas, ha tenido que caminar largos kilómetros para llegar hasta sus alumnos. Aquí su historia. Buenos días. Buenos días, un saludo muy especial desde aquí, desde la comunidad de Apagua, parroquia de Salinas de Guaranda, provincia de Bolívar, a todos los radioescuchas, también a nivel nacional, de la radio de la Casa de la Cultura. Como habíamos mencionado, hermano, y vamos a conocer su historia, el trabajo que usted viene realizando en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar para poder llegar a los diferentes hogares con el arte, con la cultura y también de alguna forma pues a ayudar a promover que los productos desde las comunidades puedan llegar hasta el mercado. ¿Qué le parece si empezamos conociendo lo que hace usted un día que puede ser el día lunes de la semana? Bueno, el día siempre inicia poniendo en manos de Dios desde las 4:45, 15 minutos antes de las 5, se levanta la oración comunitaria, que corresponde nuevamente a la parte religiosa, rezar el laudes, o una oración sencilla del Padre Nuestro y el Padre Salve, encomendando todas las acciones de nuestra vida cotidiana en manos de Dios. Después del paseo de la casa, después del desayuno a las 6:30, a las 7 con el tema de la orden personal, para luego salir a las acciones de trabajo comunitario, que son las visitas domiciliarias, llegar a las personas más necesitadas, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas de nuestro proyecto y las familias que sufren incluso aislamiento, abandono por parte de su propia familia. Con la planificación de las actividades socioculturales, que son a las 3 de la tarde, a las 5 se inicia también el tema de preparación para la transmisión también por un parlante amplificado de todo lo que corresponde a las lecturas del Evangelio, y todo eso se lo realiza también un parlante de la Iglesia Católica que siempre está a disposición de las personas con beneficio comunitario. Hoy vivimos momentos difíciles en Ecuador y el mundo. ¿Cuál es el mensaje con el cual llegan ustedes todos los días a la comunidad de Apagua? El mensaje es de tres cosas sencillas: de fe, amor y esperanza. La primera parte más importante es la fe, que consideramos muy importante para caminar. Apagua siempre es un pueblo muy religioso desde su estructura funcional, sus organizaciones, y también, ¿por qué no decir en la iglesia que caminamos juntos al encuentro de Jesús? Después, la fe viene el amor, demostrado en obras prácticas. Como en otras denominaciones, solo falta la fe. De nosotros caminamos fe y las obras. Construimos juntos los anhelos comunitarios del manjar de leche, las actividades culturales, la amiga comunitaria, el agua, los tanques, la siembra de papas, una losa pequeña que se lo hace desde una niña. Entonces, Apagua descubre que la fe, el amor van complementándose. Y la esperanza, saber que tarde o temprano vamos a morir. Y que el mundo tenemos que dejarlo mucho mejor de lo que hemos recibido. Una vez que se realiza estas actividades, esta propuesta que es a diario, quisiera que nos comparta qué lleva usted en su mochila para llegar pues hasta los más pequeños y también hacia los padres, desde ese pensamiento, esa sensibilidad con el arte y con la cultura, para de esa forma pues hacer que sean efectivos estos talleres. Permítame también agradecer primeramente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, liderado por el licenciado Luis Chávez Larrea, nuestro director, Y también esto se lo hace gracias a un convenio con la Asociación Mocensola Paua. Entre las dos instituciones se maneja de alguna manera muy exhaustivamente este proyecto de arte y creación para todos. Es un pilar fundamental para los niños y niñas. En el ámbito de qué llevamos en la mochila, podemos considerar el medio de transporte. Hablando desde ahí, vamos a partir para llegar a la mochila. Nosotros desde buscamos las ayudas desde las diferentes instancias, pidiendo alimentación, pidiendo materiales, pidiendo un poco ese apoyo que tanto se necesita en nuestra comunidad. Y gracias a la ilustre municipalidad del Cantón Guaranda, encabezado por el señor Luis Medardo Chimbolema, alcalde de nuestro cantón, el prefecto de la provincia de Bolívar, el señor Diego Borja, y otras instituciones y personas amigas nos han venido apoyando, colaborando para que Apagua no se quede, para que Salinas en sí no se quede estancado en esta situación. Entonces, con esos apoyos, pues, a mí me ha tocado muchas veces bajar a Guaranda, gestionar pues, a veces en tiempo de lluvia, en tiempo de sol, a veces que el carro ya se fue, que toca caminar un poco, a veces con todos los donativos que se tienen, no se tiene qué carro venir. Y es complicado porque una persona busca no hacer el bien y el protagonismo, no tiene la satisfacción enorme de haber hecho el bien, de servir a la gente, no como poco se merece, sino como se merece todo ser humano, que Dios le ha dado su dignidad y su destreza de seguir adelante. Yo quiero decir que con esas cosas que se consigue, ahí se prepara la mochila, que la mochila lleva un papel muy importante. Sí, lleva el refrigerio para los niños, lleva la carpeta y otra bolsita o funda con materiales que se le comparte a cada niño. Entonces, uno dice, me he ido a Guaranda con botas y he vuelto con la presencia de nuestro Padre Creador Dios, pero he vuelto bien y queda mirar el rostro de aquellos niños que se satisfacen con una mirada, que se satisfacen con un encuentro en su domicilio, y una cercanía que por el momento nos parece imposible, pero con la presencia de Dios nuestro Padre nos parece tan cercano y con esa satisfacción de poder hacer. Entonces no nos ha importado el camino, no nos ha importado cuán lejos sea, cuando nuestra meta es llegar a todos los niños, llegar a todos ellos dando su valor y su importancia de manera personalizada. Quisiera que nos comparta esa experiencia una vez que llegan con la mochila. Sabemos que ustedes dejan la tarea para los niños y las niñas, a más de entrar en conciencia de las familias de estas comunidades, de la situación que vive el país, que es cuidarse, quedarse en casa y tomar ciertas medidas. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande cuando usted recoge esas carpetas? ¿Qué encuentra con esos colores y también con esa sensibilidad de cada niño? Cuando uno visita a los niños, uno encuentra primeramente la alegría de ellos, la satisfacción de que un niño es pura sinceridad, pura energía positiva que nos ayuda a caminar juntos. Entonces, cuando uno encuentra a un niño, ve esas miradas, no solo de alegría, sino en algunos también de tristeza. Y miraba yo en un dibujo tan bonito que era tan hermoso, de que todos los niños estaban jugando y dibujando. Y al final una nota que todo esto pasará. Entonces esto nos da la esperanza. Si ellos piensan que esto pasará, es porque el mundo arroja algo mucho mejor. Yo creo que desde esa parte nuestra reflexión como iglesia y como persona ha sido trabajar para cada ser humano con mucha dignidad y con mucho cariño. Entonces el niño entrega su carpeta de la tarea anterior, entrega su carpeta y recibe la fundita o un kit alimenticio que corresponde a un refrigerio para que haga motivado. En la trayectoria de Salinas siempre ha sido la motivación, también ha dado un refrigerio, un pan, una galleta, un jugo, una avena. Entonces siempre desde ese punto el niño recibe contento, motivado su refrigerio, después su tarea que se le indica en una notita cómo tiene que hacerlo. Y después también si es, por ejemplo, hacer vocales, hacer... Me quedó impactado como también un niño había escrito, crearte, la cre amarillo, ar azul, te rojo. Entonces, estábamos hablando de nuestro tricolor, de nuestra patria. Entonces, qué bonito encontrar que sus niños lo hacen con mucho cariño. Entonces, para eso le hemos dado también los materiales de nuestra fundita, que completamente son 3 funditas. Y lo llevamos a todos los niños, buscamos la manera de todo, que todo quede bien. Entonces, se hace una preparación, se hace una planificación previa. ¿Cómo vamos a llegar? Incluso gracias al municipio hemos podido llegar con mascarillas, con algunos materiales, con alimentos para la familia. Entonces, esto nos ha permitido pues llegar a cada uno de los niños del proyecto, inclusive a muchos niños más que no constan en el proyecto, pero que de alguna manera seguimos apoyando y liderando por ellos y por todas las familias de nuestra comunidad. En cuanto a la producción, ¿cómo hacen ellos para poder entregar sus productos? ¿Necesariamente lo hacen también con una persona? Me parece tan correcta la pregunta. Apagua es una gran productora de papas y de queso andino del Salinerito y quesillo fresco. Apagua, para poder comercializar sus productos, ha ido hasta lo que llamamos transbordo. Va hasta el control y en el control ahí hay unas personas calificadas por la comunidad para y con la ropa de protección, porque no todo un indígena puede tener todas las seguridades del caso. Lleva y lo transporta, y hay como una comisión, esa comisión lo transporta al otro lado. Y entonces en esto sí ha sido una dificultad de precios, de temor, de dudas, de que ya venga con el contagio, pero APAO ha sabido cuidarse muy bien. Incluso en cada domicilio hay las hojas de eucalipto que se lo ponen, como una serie de precaución comunitaria con el tema del jengibre. Entonces, pero APAO en esto ha perdido mucho, demasiado en la producción, pero ha dado cuenta que su valor no ha sido la plata ni el dinero, sino saberse cuidar. Y APAO no existe ni un contagiado, ni siquiera una persona con síntomas. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿sí, cómo hacemos de esto? Es porque APAO ha sido mucho más inteligente en las cosas, de poner controles de seguridad a nivel comunitario. Eso no lo dice el gobierno, no lo dice el COE nacional. Eso lo dice la conciencia de la comunidad que quiere valorar a los suyos, que se da cuenta de que cada uno que integra APAO es también importante, como lo han hecho en otras comunidades. Hermano, de pronto en esta comunidad se llegó a realizar, por ejemplo, el intercambio de productos. Sí, me alegro mucho que esa pregunta. Me acordaba unos señores de Caluma que han venido a buscar productos de la sierra. Nosotros teníamos papas, queso andino, queso fresco. Entonces, pero algunas familias siembran también habas y ocas. Entonces se compartió los plátanos y todo. Íbamos, pero esto pasó recién hace unas 2 semanas con el distanciamiento social, porque ahí no podían entrar los carros, ninguno. Pero entraron porque se trataba de un comercio justo, de un comercio de intercambio, que nosotros le llamamos esta situación. Y ahí vinieron naranjas, vinieron plátanos, vinieron, y digamos, como qué alegría de compartir, cómo la gente, tenemos que volver a esos orígenes, a esos principios del trueque, de un intercambio más solidario, más humano. Y cuánta alegría nos da saber que podemos juntos compartir de organización a organización, de comunidad en comunidad, tanto productos de la sierra, productos de la costa, que nos llega por un proceso de desinfección primero, porque APAO no es que recibe un producto ya, nos mandan de la costa y ya recibe por recibir. Es un proceso que la comunidad madura, lo debe instrucciones y recibe con fundaciones, con los respectivos procedimientos del caso. ¿Cómo se siente usted, hermano René, el poder vivir, sentir, recuperar todos estos valores quizá y también esas tradiciones que hace mucho tiempo lo mantuvieron nuestros ancestros? Me siento un protagonista más, un miembro más de APAO. A pesar de yo ser el máximo líder religioso, me siento un servidor, porque Jesús dijo, el que quiere ser primero entre todos, que se haga el servidor de todos. Y eso para mí es una grande, grande mensaje, una grande entrega, un grande sacrificio, que no se acaba con el dar y recibir, sino que va mucho más allá, que llega a la persona en sí misma. Entonces, me siento tan motivado cuando, no solamente en tiempos de pandemia, sino APAO ha descubierto que era un pueblo aislado, un pueblo que no creía en sí mismo, y que se ha vuelto a trabajar, que se ha vuelto a mirar un poco. mucho más allá. Y en cuarentena se han visto que la solidaridad llega, incluso a mi casa, llega a la casa misional donde vivo, que es una casa para atención de la parte pastoral. Llegan con papas, llega con leche, llega. La gente no se ha olvidado, la gente sigue buscando, sigue compartiendo, y eso tenemos que mirar mucho más allá. Entonces me siento motivado, me siento que la Casa de la Cultura de aquí, de la provincia de Bolívar, ha sido un rol muy fundamental. Desde los 10 años que yo vivo en Apagua, compartiendo en el aspecto social y en el aspecto pastoral, hemos profundizado la amistad que ahora se transmite mediante un convenio entre la Asociación Mosensol. Y por eso me gusta profundizar, porque las acciones no quedan con la persona, queda de institución en institución. El padre Polo, que es el párroco de Salinas y el fundador del proceso del Salinerito, nos decía: las personas somos pasajeras, las instituciones son las que quedan. Entonces me parece que no es solo la persona, es la institución. Y en Apagua, la Asociación Mosensol Apagua juega un rol muy importante. Por eso yo se lo agradezco de mucha amplitud al señor director Luis Chávez Larrea, que desde la nacional apoyen con pequeños proyectos, con grandes proyectos, porque la provincia de Bolívar es aislada, y que cada lo mejor comunidad tenga su propio crearte, su propio proyecto de arte y creación, que son para dibujo, para pintura, para danza, para manualidades, para mingas, y los niños valoran desde ese punto de vista. Entonces uno siente heredero si hay una institución como la Casa de la Cultura que está ahí presente, haciendo vivir, haciendo que su vida sea una parte comunitaria, una parte estudiantil. Entonces los muchachos desde pequeños ya van creciendo con ese sentido de comunidad y valoran lo que tienen. No pasa lo mismo en las ciudades, pero en el campo sí sentimos herederos de este gran principio, de este gran mensaje que podemos compartir desde la parte de nuestros abuelos, desde la parte de nuestros antepasados, y que nosotros tenemos que el mundo dejarlo mucho mejor de lo que hemos recibido. Queremos agradecer la participación del hermano René Colay, religioso de Apagua, de la parroquia de Salinas de Guaranda, por habernos acompañado y habernos compartido esta lección de vida, ese trabajo comunitario que lo realiza en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otras organizaciones para poder llevar el arte y la cultura a cada uno de los hogares. Muchas gracias, hermano. Añadir un pequeño pedido, que gracias a la Casa de la Cultura, que recién está en Guaranda, de semáforo rojo se está atendiendo, que nos ayuden más con más proyectos de arte, de creación, de música, de deporte, de cosas que llenan la vida. Uno dice, las cosas cambian mucho, y es cierto que tiene que cambiar la vida. Yo quisiera pedir al director, al presidente nacional, que mire también a nuestra provincia, a nuestras comunidades, que cada una de sus comunidades tenga su proyecto crearse. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.